Muy buenos días, bienvenidos a otra cápsula de Salvando al Planeta. Yo soy Ana Jauregui y hoy les voy a hablar acerca de las consecuencias del cambio climático en los sistemas árticos. El clima del planeta está cambiando. Durante los dos últimos siglos, la temperatura de la superficie terrestre ha aumentado aproximadamente 1.6%. El ascenso de la temperatura en el Ártico se ha producido a un ritmo dos veces mayor al del resto del mundo. El cambio climático se hace notar con especial intensidad. Las temperaturas medias anuales aumentarán entre 3 y 7 grados centígrados y el calentamiento más pronunciado se producirá en los meses de invierno. Las precipitaciones incrementarán aproximadamente en un 20% y aumentará considerablemente el nivel del mar. El Ártico cuenta con tres tipos de vegetación principales: los desiertos polares en el norte, los desiertos boreales en el sur y la tundra en el medio. Se prevé que el aumento de las temperaturas propicie la expansión hacia el norte de los bosques boreales que desplazarán a la tundra ártica, así como un avance de la tundra hacia los desiertos polares. La expansión prevista del bosque intensificará el calentamiento global, dado que las nuevas zonas arboladas serán más oscuras y absorberán más energía solar que la tundra persistente. Sin embargo, este efecto podría quedar contrarrestado parcialmente por la mayor absorción de carbono de la atmósfera del bosque. Muchos animales del Ártico, tales como osos polares, focas, morsas y aves marinas, dependen de la productividad biológica del mar y de la existencia de banquisas, que a su vez dependen en gran medida de las condiciones climáticas, lo que provocará la migración de especies por la pérdida de sus hábitats o incluso, en algunos casos, hasta podrían extinguirse. Asimismo, se provocaría una alteración de las cadenas tróficas, ya que la disminución de determinados tipos de vegetación afectaría a los animales que se alimentan, aunque también resultarían afectados los depredadores y las comunidades humanas que dependen de dichos animales. Los ecosistemas de agua dulce, como ríos y lagos, albergan una gran variedad de animales. A estos les afectaría el aumento de la temperatura del agua, el deshielo de los glaciares y el adelanto del deshielo primaveral. Por otra parte, el permafrost es la capa del subsuelo de la corteza terrestre que permanece siempre congelada. Su antigüedad se remonta a hace unos 15.000 años, y ahora el mayor problema que hay es que el permafrost se está deshielando. Los suelos del permafrost están llenos de carbono orgánico. Se calcula que contienen unas 1.700 toneladas, lo que equivale a casi el doble de la cantidad total de carbono que hay en la atmósfera hoy en día. Cuando el permafrost se derrite, la descomposición de la materia orgánica aumenta por la mayor actividad microbiana, lo que provoca que gran cantidad de carbono se libere a la atmósfera en forma de dióxido de carbono y de metano. Espero que la información anterior les haya servido y empiecen a hacer conciencia y a cuidar un poco más el planeta en el que vivimos. Nos vemos en la siguiente cápsula de Salvando al Planeta. Hasta pronto.